¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio AQP, con música fácil de escuchar. We'll be right back. Please.